Podríamos estar en la BBC de Londres. Let's kick off with Nabila Ramdon. O en la Radio Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. diariofuturo.nacionalrock.com, esa es la dirección de nuestro blog, donde están subidas todas las notas, todas las columnas, entrevistas que vamos haciendo a lo largo de todos los programas. ¿Cómo va a estar subida esta próxima columna de Alejandro Wall, que nos va a hablar de la operación de Del Potro? ¿Es así, Ale? Así es, Flor. Ayer finalmente se operó de su muñeca izquierda Juan Martín Del Potro, lo hizo en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, una clínica que dirige Richard Berger, con quien Del Potro se atendió y se atiende. Según el comunicado en el que se informó las novedades de la operación y de cómo terminó finalmente la operación, se dice que finalmente, luego de la operación o durante la operación, se descubrió que el daño que tenían los ligamentos de la muñeca, estoy leyendo textual del comunicado de la gente de prensa de Del Potro, era peor del que habían arrojado los estudios de imagen de alta resolución obtenidos ante la cirugía. Aún así, la operación salió muy bien y como estaba prevista. Los ligamentos dañados fueron reparados y reforzados. En este parte médico se dijo que la cirugía no requirió hospitalización, que Juan Martín Del Potro está recuperándose cómodamente, se espera que tenga una recuperación completa como estaba prevista en un principio. Incluso el propio Berger dijo que cuando descubrió el daño que tenía la muñeca de Juan Martín Del Potro, se asombró de que fuera capaz de jugar al tenis así. Recordemos que Del Potro, que en 2010 se había operado la muñeca derecha, hacía tiempo que venía con molestias y estiraba la operación. En Cincinnati 2012 le aparecieron estas molestias. Jugó incluso el US Open de ese año, el US Open 2012, infiltrado. También la semifinal de Copa Davis en 2012. Estoy seguro que no te acordás, pero incluso tenía que jugar el cuarto punto con Thomas Berdych. Yo me acuerdo perfecto. Y no lo jugó precisamente por ese problema. Se perdió la gira por Asia. En fin, este año volvió a sentir esas molestias, debió abandonar un partido en Dubái, se volvió a Argentina, estuvo en Tandil y a partir de ahí, aunque intentaron después evitar esta operación, viajó a Indian Wells para jugar en Miami y bueno, intentó probar y no pudo, ya no iba para más. Sobre lo que viene, sobre la recuperación que le viene por delante al tandilense, según su manager, que en Miami habló con algunos periodistas, la recuperación podría ser de 6 meses. De todos modos, es arriesgado especular, digo, podría ser más, podría requerirle más, podría ser de 4 meses. Digo, siempre esas cuestiones también dependen mucho del paciente. Si fuera de 6 meses, Del Potro ya se perdería el US Open, el abierto de Estados Unidos. Pero también la clave va a estar en qué decide. Es decir, si decide, en cuanto a los meses de recuperación, si tuviera esos 6 meses, si decide jugar el último tramo del calendario del ATP, es decir, realizar la gira por Asia y algunos torneos en Europa, o si directamente elige ya no jugar durante 2014, hacer una buena pretemporada y volver en 2015. Del Potro está octavo en el ranking. Lo más trascendente que tiene para perder son los 720 puntos que se le irían de no poder defender Wimbledon, la semifinal de Wimbledon. También el título en Washington 2013, la semifinal de Cincinnati. También hay otro, y sobre todo lo más fuerte en cuanto a puntos para defender es la última parte del año. Incluso, digo, por ejemplo, en 2013 llegó a la final del Master 1000 de Shanghai, son 600 puntos, ganó los ATP 500 de Tokio y Basilea, que son 1000 puntos. Alcanzó los cuartos de final de París-Bercy, que son 180 puntos. Todo ese cúmulo, si él lograra defenderlo, Incluso se podría hablar de que puede estar cerca de los top 10. En el caso de que ya no pueda volver a jugar durante 2014 y tenga que retornar en 2015, estamos hablando de que bajaría a un puesto 150 aproximadamente. Digo, eso siempre es relativo. Ahora claro, bien, con los puntos que tiene hasta ahora, le alcanza para estar un año sin jugar y quedar 150. 150. Uno puede pensar, lejísimos de los puestos de elite. Para un jugador como Del Potro, eso es recuperable. Y de hecho, en 2010, cuando se operó de la mano de derecha y tuvo buena parte de la gira sin jugar, llegó a estar 400 y pico. Sí. En el ranking y se recuperó. Sí, la mano con la que la mano digo que se lastimó, ¿es con la que juega? Sí. Ahora bien, todo eso es especulación. Digo, sobre si juega o no juega, sobre si va a terminar el puesto, si va a terminar en qué puesto. Una pregunta estúpida, o no. ¿El tenista juega con una sola mano o se puede intercambiar de mano la raqueta? No, el tenista juega con una sola mano. En algunos casos el revés lo hace usando las dos, que claro, es el caso de Del Potro. Claro, exacto. Te decía, perdóname, que durante la semana hubo una especulación o hubo toda una polémica alrededor de Del Potro, alrededor de, sobre todo, de un sector del periodismo tenístico, del mundo del tenis. Se dedicaron a pegarle, ahora vamos a dar algunos nombres, se dedicaron a pegarle al jefe de comunicaciones, al director de comunicaciones de Del Potro. En general lo hicieron sin mencionarlo, mediante algunos tweets o algunas indirectas en sus intervenciones radiales. Es algo que sucede desde que Del Potro decidió cambiar su política de comunicación. Sobre todo a partir de lo que pasa con él, ¿no? Que es un top ten, uno de los tenistas más talentosos de los últimos tiempos que ha dado el tenis argentino, y que, sin embargo, tenía como cierta mala prensa, ¿no? Mala imagen permanentemente, como que se comunicaba mal las decisiones que tomaba, todas estas cuestiones que hemos hablado, incluso de sus participaciones en la Copa Davis, su pelea con la Asociación Argentina de Tenis. Del Potro decidió contratar a Jorge Viale, periodista de tenis, administraba el blog Fue Buena, fue periodista de Olé, ha también trabajado para agencias internacionales, ESPN y demás. Tomó las riendas de la comunicación del tandilense y tomó una decisión que siempre a los sectores de élite del periodismo les molesta, que es que dejó de privilegiar a dos o tres periodistas en cuanto a la información y decidió que esa información iba a llegar por igual a todos y no solamente al periodismo. Digo, estamos en un momento en donde la mediación del periodista ha modificado. Es muy limitada. Es muy limitada. ¿Te titula lo Riquelme? No, te lo iba a comparar con otra, digo, Nico se va a acordar, que es la de Marcelo Bielsa. La decisión de Marcelo Bielsa en su momento de solamente hablar en conferencias. No voy a dar exclusivas, voy a hablar únicamente en conferencias de prensa. Decía que decidió que le informara y entonces empezó a utilizar redes sociales para informar. Algo que hacen tenistas de primer nivel en todo el mundo. ¿Sí? Sí, directamente sí, sí. Que ponen sus comunicados en Facebook, en sus cuentas de Twitter. Eso obviamente luego es replicado por un montón de medios y les llega a los periodistas, e incluso no solamente a los periodistas, a los fans, por ejemplo, en el mismo momento en que sucede la información. Información que cuando se comunica institucionalmente, cuando vos lo comunicas desde un sector, de un deportista, de que sea, es una información, no son versiones, rumores. Es la fuente que va y da el dato. Es directa cuando vos tenés que informarle. Esto le dolió a algunos periodistas. Esos periodistas son, en algunos casos, tipos como Guillermo Salatino. Digo, Guillermo Salatino es un periodista de tenis de hace muchísimos años, que también, digo, es recordado por un momento en una conferencia de prensa durante la Copa Davis, aquella final con España en Mar del Plata, cuando en un intercambio con Luli Mancini, el capitán del equipo, Luli Mancini se estaba quejando de los periodistas y Salatino, en una sala llena de periodistas, le dijo, bueno, pero acá somos dos o tres periodistas con prestigio. ¿A quién te estás refiriendo? Digo, ese es el nivel de desprecio que tienen algunos periodistas que están en la élite sobre el resto de sus colegas. El tenis lo que tiene, a diferencia de otros deportes, es que como se va, por lo menos el tenis de alta competencia, se va dando en un lugar distinto del mundo cada semana. Claro. Los periodistas que tienen realmente acceso, por lo menos en la Argentina, no es lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Que tienen realmente acceso a los jugadores, que asisten a los torneos y todo, son pocos. Sí. Y por eso es que quizás se establece esta diferencia, pero no porque esos pocos sean mejores que los otros, sino por una cuestión material. No es como en el fútbol, que van 50 o 100 cada fin de semana acceso a cubrir cada partido. Sponsors, canjes y demás. Exacto. Que te dan. ¿El periodista de tenis es un tenista frustrado? Bueno, creo que Salatino fue tenista, sí. Sí, sí, sí. Hay algunos que sí, que juegan al tenis y demás. Otro es Daniel Michel, digo, los menciono porque digo, para mí parece que hay que hacer nombres en estos casos. En el caso de Michel es más ligado, sí, al tenis, hace tenis, pero es más dedicado al chimento sobre tenis. ¿Por qué lo mencionaba con lo de Marcelo Bielsa? Recuerdo que en el caso de Marcelo Bielsa, cuando llega a la selección en el año 98, llegaba con cierto apoyo de esa élite del periodismo deportivo, Fernando Niembro, Marcelo Araujo y demás, y cuando él decide dar conferencia de prensa, es decir, atender al periodismo, tanto a la FM de un barrio como a quienes detentaban en ese momento el monopolio de la televisación, por igual, y respondiéndole preguntas y quedándose en conferencias de prensa larguísimas. Las conferencias de prensa de aquel momento de Marcelo Bielsa eran hora y media. Eran tres horas de conferencia de prensa, digo, donde los periodistas y además con contenido, no era casetero. No, claro. Él iba y discutía, le preguntaban por la táctica de un partido y explicaba cuál era la táctica. Y tenías, por supuesto, la posibilidad de repreguntar, incluso cosa que a veces no es común en las conferencias de prensa. En este caso, digo, lo que pierden es el privilegio. Pero además también porque, digo, Del Potro no es un tipo que le guste el show, que le guste el circo, es más bien de un perfil bastante bajo. Y comenzaron a no solamente a pegarle a su director de prensa, sino directamente a tomar venganza sobre el propio deportista, que decidió no darle notas exclusivas, sino directamente hablar con la prensa de un modo más global y no tener intermediarios en algunos casos para hablar con los fans. Obviamente las redes sociales son válidas para informar, y es válido también como forma de, es una palabra muy fuerte esta voy a usar, pero digo para que se entienda, para democratizar la información. Vos sabés que ayer se conoció una carta, ayer, en los últimos días, se conoció una carta de Modesto Vázquez. Modesto Vázquez sí. Fue capitán del equipo argentino de Copa Davis. De Martin Haidt. Exacto, y un tipo que tuvo a Del Potro en su equipo. Es un tipo muy respetado dentro del mundo del tenis, una persona que incluso tiene una cabeza muy amplia, ¿no? En el sentido de que no solamente se mete en el tenis, sino y le escribió en ese sentido, ¿no? De cómo, por ejemplo, le vienen pegando a Del Potro cuando se pelea con los dirigentes, cuando hay poquísimos tenistas que logran que pelear, mucho más tenistas de élite que se pelean con la dirigencia del tenis, nada menos, y expone las miserias de la dirigencia del tenis. Y le dice Modesto Vázquez a Del Potro después de la operación en los días previos: sé y compartí tu emoción por esa medalla olímpica, la medalla olímpica de Londres 2012, que llenó de orgullo a muchos argentinos. Sé de todas las críticas y de la hipocresía que se alimenta con palabras de fantasmas y sonrisas miserables que disfrutan con la desgracia ajena. Quiero que sepas que el corazón y la pasión son más fuertes y que todos aquellos que te queremos deseamos que te recuperes y vuelvas, no por nosotros, seres egoístas e imperfectos, sino por vos, porque te lo mereces por el tenis y tu persona, le dijo Modesto Vázquez a Juan Martín Del Potro, que estará recuperándose de su muñeca izquierda para volver en cuanto antes o cuando puede y cuando corresponda a los courts. No creo que Martin Haidt le escriba una carta tan sentida. No parece. A lo sumo un mensajito de texto diciendo recupérate pronto. Y sea la muñeca que sea, bueno, que se recupere.